Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es momento oportuno para escuchar la mejor música nacional en las voces de los más grandes intérpretes. Con la conducción de César Eduardo Salazar y su programa Reminiscencias. Samba, los rayos del sol. Bienvenidas, bienvenidos. Como siempre, un gusto inmenso estar con ustedes para compartir la música ecuatoriana. Aquí en Reminiscencias, por Radio Casa de la Cultura. En esta ocasión y como invitados tenemos a los Dávalos, con varios temas, entre ellos Ciudad Blanca, Como una visión y Cuando llora mi guitarra, nuestro primer segmento musical, con el abrazo de siempre de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda.

recibes en tu madera mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Continuamos con nuestra música, estos hermosos temas que hemos iniciado con pie derecho, con la voz y presencia de los Dávalos, luego de haber escuchado Ciudad Blanca como una visión y Cuando llora mi guitarra. Debemos separarnos, Desesperada y El Guardián, son los siguientes temas que están dedicados siempre para ustedes. Nueva pasión ya tengo y me siento feliz. olvidando la pena que me causó tu amor. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada. Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón ese dolor profundo que turba la razón. Ayer después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar, y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Ayer después de mucho tiempo, mis ojos te han vuelto a contemplar, y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar. Y al saberte muy triste y desamparada, tú me hiciste llorar, me hiciste llorar. Yo te pido, guardián, que cuando muera borre las huellas de mi humilde posa. Yo te pido, guardián, que cuando muera borre las huellas de mi humilde posa. No permitas que crezca enredaderas en el que coloca el funeraria losa. No permitas que crezca enredaderas en el que coloca el funeraria losa. Una vez muerto me echan al olvido y mi existencia queda terminada. Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permitas nada. Sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra. Te sierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra. Y si viene a llorar la amada mía, hazla salir del cementerio de mi sierra. Y si viene a llorar la amada mía, hazla salir del cementerio y cierra. No permitas nada allí, destruye todo, despedaza coronas y tarjetas, que un montón de cenizas y de lodo no merecen el perfume de violeta. Que un montón de cenizas y de lodo no merecen el perfume. Está escuchando Reminiscencias, con la conducción de César Eduardo Salazar. Esta gran variedad de temas las escucha usted aquí en Reminiscencias, de lunes a viernes, durante 60 minutos diarios, entre Pasillos, Arbazos, San Juanitos, Yaravíes, Balsecitos, Tonadas, en fin, varios temas. Todos ellos los escuchamos, como les digo, de lunes a viernes, en Radio Casa de la Cultura, 940 kilotítulos de amplitud modular. Luego de estos temas, a continuación escuchemos El Provinciano, El Rosario de mi Madre y Engañada. Me sacaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día, feliz en mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía mi hijo mío, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mi adorado sueño y veo realizada la ambición que en mi querer forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece. Añoro con dolor mi dulce hogar. Luché como varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando el anhelo de vivir con todo esplendor. En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. Conozco la ciudad de mi adorado sueño y veo realizada la ambición que en mi querer forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece. Añoro con dolor mi dulce hogar. Luché como varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando el anhelo de vivir con todo esplendor. En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. Tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya mi más bella ilusión, a nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no

Noticias con César Salazar. Si no volverá jamás, toma mi mano temblorosa y leprosa, mi destino fatal. Pero, gitanita, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal. Olvida, te lo digo, caballero. Ese amor fue pasajero y ya nunca volverá. Pero aquí leo en tu destino otro amor en tu camino muy pronto encontrarás. Thank you. quedaste en mi mente de aquellas bellas horas que apasionadamente te di mi corazón. Vivíamos gozosos de plácida aventura, oh linda criatura, mi amor, te lo entregué. Al transcurrir el tiempo las cosas han cambiado y solo me has dejado tu negra ingratitud. Por eso es que reniego con ira tu despecho por todo lo que has hecho, mujer sin corazón. Por eso es que reniego con ira tu despecho por todo lo que has hecho, mujer sin corazón. Continuamos escuchando al trío Los Dávalos con los siguientes temas, sus siguientes interpretaciones. Mi delirio es quererte, nuestro hogar y nunca me faltes. Esta es la música en Reminiscencias. No me amas, en cambio yo te adoro con loco frenesí. Comprendo que en la vida hay muchos imposibles, será porque padezco y muero por ti. Yo sé que no me quieres, yo sé que no me amas, en cambio yo te adoro con loco frenesí. Comprendo que en la vida hay muchos imposibles, será porque padezco y muero por ti. La vida para mí es indiferente y todo mi delirio es quererte. Por eso yo te pido tiernamente, tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar. La vida para mí es indiferente y todo mi delirio es quererte. Por eso yo te pido tiernamente, tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar. Que no me amas, en cambio yo te adoro con loco frenesí. Comprendo que en la vida hay muchos imposibles, será porque padezco y muero por ti. Yo sé que no me quieres, me quieres, yo sé que no me amas, me amas. En cambio yo te adoro con loco frenesí, frenesí. Comprendo que en la vida hay muchos imposibles, será porque padezco y muero por ti. La vida para mí es indiferente y todo mi delirio es quererte. Por eso yo te pido tiernamente, tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar. La vida para mí es indiferente y todo mi delirio es quererte. Por eso yo te pido tiernamente, tus labios con los míos dulcemente juntos pudieran estar. Es verdad que fuiste un día una flor bien cotizada, pero el cambio de la vida te ha dejado marchitada. Es por eso que te ruego Es por eso que te pido, no abandones este nido, porque es tu felicidad. Piensa bien que nuestras vidas ya están multiplicadas. Tú ni yo valemos en nada, lo que vale es nuestro hogar. Piensa bien que nuestras vidas ya están multiplicadas. Tú ni yo valemos en nada, lo que vale es nuestro hogar. Tu mirada, ¿para quién guardas caricias si tú ya no vales nada? Es verdad que fuiste un día una flor bien cotizada, pero el cambio de la vida te ha dejado marchitada. Es por eso que te ruego, es por eso que te pido, no abandones este nido, porque es tu felicidad. Piensa bien que nuestras vidas ya están multiplicadas. Tú ni yo valemos y nada, lo que vale es nuestro hogar. Piensa bien que nuestras vidas ya están multiplicadas. Tú ni yo valemos y nada, lo que vale es nuestro hogar. Santo, nunca me faltes amor, te quiero tanto. Tus mimos en existir son las delicias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Nunca me faltes amor, te quiero tanto. Tus mimos en existir son las delicias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nunca me faltes amor, a mi Dios yo solo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero. Nunca me faltes amor, a mi Dios yo solo ruego, nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero. ¡Qué rico cholo! ¡Ahora mi alma! Nació en mi pecho el calor de un amor santo. Nunca me faltes amor, te quiero tanto. Tus mimos en existir son las delicias. Yo no podría vivir sin tus caricias. Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero. Reminiscencias, reminiscencias, reminiscencias. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para no volver. Y no sé si recordaré. Y la conducción de César Eduardo Salazar. Yo no sé por dónde me iré, yo no sé, yo no sé. A morir de tristeza y dolor. La invitación para mañana a la misma hora y siempre por Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos para escuchar una nueva programación de reminiscencias. Reciban el abrazo de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda. Les dejo con el trío Los Dávalos y dos temas más. Ellos dicen: todo se olvida y te estuve esperando. Un abrazo fuerte, musical, cariñoso. Que siempre fueras mía, por ti todo olvidé. También mi madrecita, eras mi amor, mi fe, mi linda muñequita. Mi hogar abandoné por marcharme contigo y siempre te adoré. Yo soy mi gran testigo, tú a cambio de mi amor me hiciste daño, causándome dolor, tristeza y desengaño. Tú a cambio de mi amor solo me hiciste daño, causándome dolor, tristeza y desengaño. Cuando recién te fuiste, sentí cerca la muerte. Nunca me resigné a tener que olvidarte. Con tanta dicha llegó tu amor a mi vida y pude convencerme que todo tonto se olvida. Y pude convencerme que todo tonto se olvida. Contigo y siempre te adoré. Yo soy mi gran testigo, tú a cambio de mi amor solo me hiciste daño, causándome dolor, tristeza y desengaño. Tú a cambio de mi amor solo me hiciste daño, causándome dolor, tristeza y desengaño. Cuando recién te fuiste, sentí cerca la muerte. Nunca me resigné a tener que olvidarte. Pero con tanta dicha llegó tu amor a mi vida. Y pude convencerme que todo tonto se olvida. Y pude convencerme que todo tonto se olvida. Me desampara, siento desvanecerse la quimera de los 20 años que mi amor soñara. Yo solo por amar no envejeciera, aunque fuera 100 años que llorara y el corazón aún muerto más muriera. Felicidad la que gozara, si el tiempo bello que se fue volviera. Fuera felicidad la que gozara, si el tiempo bello que se fue volviera. Es triste envejecer, pero es más triste cuando nace de la ilusión que muere. Ningún recuerdo del pasado existe. Por por eso que en el tiempo que he vivido, más que el sepulcro abierto que me espere, tengo el temor terrible del olvido. Es triste envejecer, pero es más triste cuando la sed de la ilusión te muere. Ningún recuerdo del pasado existe, por eso que en el tiempo que he vivido, más que el sepulcro abierto que me espere, tengo el temor terrible del olvido. Que mi juventud me desampara. Hemos presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.